mentales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de nuestra compañera Natacha Bianchi. Sabes que nuestras líneas de comunicación son a través del Facebook Oíd Mortales 2011, también podés enviarnos un mail a oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no, dejarnos un mensaje en el 3533-1744. También sabes que si querés volver a escuchar el programa en algún otro día, podés entrar a la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar y buscar en los distintos días de la semana cuando repetimos este programa. Y si no, nos escribís, te comunicás con nosotros de cualquiera de estas otras maneras y nos pedís y te mandamos el link para volver a escucharlo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Muy bien, aquí estamos. Bien. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Hoy tenemos, habíamos estado hace un par de programas con nuestro amigo, el licenciado Rubén Petrucci, que él coordina talleres de radio acá en la ciudad de Buenos Aires con adultos mayores y que prometió enviarnos algunos audios. Así que bueno, vamos a escuchar algunos audios de esta radio de la ciudad de Buenos Aires de adultos mayores que se hace acá cerquita del Hospital Santo Yani, en algún centro de salud. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito qué hacen estas personas también en la ciudad de Buenos Aires y a través de la radio. Uh-huh. Qué cosas les ha aportado esto de hacer radio, ¿sí? Bien, también creo que tenemos, bueno, ayer fue un día muy particular porque fue el día del tango, así que vamos a escuchar algún tango. Yo en lo particular lo voy a dedicar especialmente a alguien, a una pareja, bueno. Que a lo mejor inclusive hasta lo puede llegar a bailar, no sé, creo, digo. Y siempre con noticias de la ciudad, cosas que nos van pasando, la presentación de un libro acá en la ciudad de Buenos Aires de un amigo tuyo y mío también. Así que bueno, tendremos distintas informaciones, ¿sí? Perfecto. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Bien, hacemos entonces el primer cortecito y arrancamos derecho el programa. Frente a las altas temperaturas, tomemos mucha agua. Permanezcamos en lugares frescos y ventilados. Usemos ropa fresca. Protejámonos del sol con anteojos oscuros. Cuidemos a los niños y adultos mayores. Comamos liviano. Reduzcamos la actividad física. Y evitemos exponernos al sol entre las 10 y las 17 horas. Ante cualquier emergencia, llama gratis al 107. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. Bien, ¿querés que empecemos con alguna información, Luis? Empecemos. ¿Empiezo? Sí, sí, sí. Bien, hoy, 12 de diciembre, es el día de la cobertura universal de salud. Cobertura universal de salud. Uh-huh. Uh-huh. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud se suman, más otras 500 organizaciones, que vaya a saber cuáles son, para celebrar hoy, 12 de diciembre, el Día de la Cobertura Universal de Salud. ¿Qué significa? ¿En qué consiste? Consiste en que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad sin sufrir dificultades financieras. Es un objetivo intrínsecamente político fundamentado en el derecho humano a la salud. ¿Sí? Se ha convertido, así dicen, en un hito mundial. Acá, la verdad, en la ciudad, por lo menos yo no escuché nada acerca de este día de hoy. Y el lema de este festejo, digamos, es Salud para Todos. Del 2016, en el Día de Salud Universal de 2016, el lema es Salud para Todos. Bueno, llegaron un poco tarde. Acá era antes para todos y todas, ahora es para los que puedan. En realidad tiene que ver con la posibilidad del acceso a la salud pública, ¿no? A la salud que es para todos, por igual, sin distinción. Ayer fue el Día Nacional del Tango. Muy bien. ¿Te gustan los tangos, Luis? Me gustan los tangos. Sí. Y se celebra el Día Nacional del Tango cada 11 de diciembre en la Argentina. Desde ya que hubo muchos espectáculos y cuestiones en la ciudad de Buenos Aires, con distintos lugares en donde la gente se juntaba a bailar y demás. Se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango como parte de nuestra cultura y en homenaje a la fecha de nacimiento de Carlos Gardel y de Julio De Caro. ¿Sí? Esto fue en su momento iniciativa de Ben Molar. Uh-huh. ¿Sí? Bien. ¿Seguí? Ah, pero perdón, si perdón. ¿Tenías algo más? Pensé que me ibas a decir algo. No, te voy a agregar algo después. Bien, igualmente, habiendo sido ayer el Día Nacional del Tango, yo elegí un tango con una orquesta que a mí me gusta, espero que a vos también, y que yo dije que lo iba a dedicar este tango. Tiene doble dedicación, doble finalidad, digamos. Por un lado, se lo vamos a dedicar a Idea y Germán, que cumplieron nada más ni nada menos que 60 años de casados. Muy bien. 60. 60, bueno. 60, una vida. Cada uno cumple lo que puede o lo que quiere. ¿Qué va a hacer? Pues lo decís con cierta resignación, Luis. Yo no voy a llegar nunca a eso, así que... Y de casado no, porque ya no estás casado, así que me da difícil. De nada. A lo sumo, los 60 de edad cumplí. Ya pasaste, eso ya lo pasaste, ¿no? Bien. Y por el otro lado, si Nati lo va teniendo a tiro el tango, la orquesta es la de Juan D'Arienzo. Muy bien. Y el cantante, que yo sé que a Germán le gusta, es Echagüe. Ah, claro. Pero el título del tango te lo voy a dedicar a vos, Luis. Amén, ¿qué es? Paciencia. Paciencia, la vida es. Sí. Así que bueno, si Nati lo tiene ahí a tiro, lo ponemos, ¿sí? Sos la misma y yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que es. Una vez por todas, mejor la franqueza. Y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo. Y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable, si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Quiero verte siempre linda como en entonces, lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Bien, y estábamos escuchando entonces a la orquesta de Juan D'Arienzo y a su cantante Lechagüe, con paciencia, ¿sí? Esperemos que Germán Aidero hayan escuchado y a lo mejor intentar dar unos pasitos de baile, ¿por qué no? ¿Por qué no? El tango es una actividad, desde otro lugar contarles, es una actividad en donde, por ejemplo, en el Hospital Pirovano se desarrollan talleres de pacientes con problemas neurológicos, como por ejemplo Parkinson, bueno, ese tipo de enfermedades, y arman un taller de tango en donde bailan, y la verdad que se los ve muy entusiasmados y hay una gran cantidad de gente que se suma a estos talleres. Así que bueno, recordamos así un poquito el día del tango. Y vos, Luis, me decías. No, justamente quería comentar que el próximo sábado 17, a las 17 horas, hablando de tango, esquina Tanguera Silvay, la de Escalabrini, Ortiz y Corrientes, donde está ahí entre Luis María Drago, Corrientes y Escalabrini Ortiz, la plazoleta de la República con el busto de Osvaldo Pugliese, se va a celebrar el 81 aniversario de la República de Villa Crespo. Muy bien. Así que otro barrio tanguero que el 17 cumple años, va a haber invitados especiales, van a haber repúblicas barriales hermanas que van a concurrir, va a haber folclore, tango y música de colectividades, digo, para quienes les guste el tango y este tipo de festejos y actividades. No está mal recordar nuestros barrios, y hay muchos de estos barrios que hacen estos festejos y celebran estos aniversarios. La República de Villa Crespo, donde por supuesto, además de Osvaldo Pugliese, tenemos el Conventillo de la Paloma, donde se inspiró ese gran poeta Vacareza, va a ser el Conventillo de la Paloma, que está ahí también en Tames y Padilla. Hoy, en esa manzana de Padilla, Gurruchaga, Murillo y Serrano, tenemos un emprendimiento inmobiliario muy grande de este personaje que dirige la empresa IRSA, donde pone torres de 30 pisos y son prefabricadas de lujo. Ahí estaba la primer fábrica de calzado nacional, era Fábrica Nacional de Calzados. Mira. Que estuvo hasta los 50, hasta los 60. Y después fue un predio abandonado hasta que vino esta gente. Por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires, como todo lo que hace, entregó los terrenos, se lo entregó para un emprendimiento inmobiliario donde hay, digo, ya hace 10 años, tres torres que prácticamente son casillas en propiedad horizontal, más o menos, por la manera de construirlas. Pero bueno, ese es otro tema. La ciudad tiene un barrio como Villa Crespo que todavía, a pesar de la piqueta, sigue teniendo muchos edificios y muchos lugares emblemáticos, ¿no? Como el bar San Bernardo. El bar San Bernardo, ahí en Corrientes y Acevedo. Bien. Bueno, Nati, si te parece, hacemos un pequeño cortecito para cambiar de tema y ya enseguida volvemos con Oíd Mortales. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. Homenaje ¡Ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva la patria y el amor! ¡Viva! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! ¡Oír mortales! Muy bien, seguimos en Oír Mortales. Y yo les había presentado hace un par de programas al licenciado Rubén Petrucci y con él a la posibilidad de hacer radio de adultos en la ciudad, adultos mayores en la ciudad. Y él nos había prometido, como les había dicho, un par de audios para poder compartirlos, ¿sí? Así que si a Nati le parece, vamos a escuchar un primer audio que nos llegó y que un integrante del taller de radio lo realiza, que es el señor Carlos. Así que vamos a escuchar este audio. Esta es la serie Monólogos, del taller de comunicación y radio para personas mayores. Tema de hoy: diálogo conmigo mismo. ¿Qué razón tenía el poeta cuando decía: ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero? Mi situación se parece a esa, y quizás en toda situación se plantee algo parecido. Elegir es renunciar, y nunca hay dicha completa porque uno desea cosas que ya no puede tener. Eso explicaría la necesidad de un bien que esté por encima de todos los bienes, cosa que ofrecen las distintas religiones. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Porque busco un remedio a mi angustia, y el hablar con este papel quizás sirva de algo. Nada de esto puede trascender. Nadie debe enterarse. Mi hermano mayor y yo fuimos los únicos hijos de nuestros padres. Aunque nos llevábamos bien, éramos muy distintos. Él era más extrovertido y tenía más éxito que yo en todo lo que emprendía. Yo era más apocado. Cuando empezamos a salir con chicas, él era mucho más ganador que yo. Así fue que se casó y tuvo un hijo y luego ninguno más. Y llego al fondo de mi tortura. Mi sobrino Juan es igual a mí, y yo lo adoro, pero la verdad es que su madre me gustaba, y yo a ella, desde antes de casarse con mi hermano. Y una noche, 9 meses antes de que naciera Juan, pasó lo que tenía que pasar. Ella dijo después que no podía tener más hijos, cuando yo creo que era mi hermano el que no podía. Y yo no puedo llamar hijo a mi hijo. Cualquier solución es mala, y ni siquiera puedo enjugar mis lágrimas con este papel, porque está lleno de tinta y me delataría. Muy bien, lindo el audio, che, de don Carlos, ¿eh? Muy bien, muy lindo. Bueno, después en un ratito vamos a pasar otro audio, ¿sí? Y si no llegamos, lo dejamos para la semana que viene. Pero la verdad que muy lindos. Igual acuérdense que si ustedes quieren escuchar los distintos audios de estos talleres de adultos en la ciudad, pueden entrar en www.adultosenlaciudad.blogspot.com. Y ahí se van a encontrar con otros, yo estuve escuchando, otros monólogos, otras historias. Muy interesante, muy bueno. La verdad que está muy bueno. Bien, un día como hoy yo les contaba hace un ratito que había nacido alguien a quien apodamos La Voz. Y cuando uno dice La Voz, habla de Francis Albert Sinatra Garaventa, ¿sí? O sea, Frank Sinatra, el famoso cantante y actor estadounidense. Fue una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. Y la verdad que fue de una popularidad inmensa y de una vida también muy, muy intensa. Si bien fue un actor un poco discutido, no tanto como su rol de cantante, tuvo una vida, digamos, que no arrancó tan fácil, porque su familia era una familia de inmigrantes italianos que vivían en Estados Unidos. Su mamá era genovesa y su papá siciliano. Y su mamá tenía intervenciones dentro de lo que era el Partido Demócrata, trabajó como comadrona y varias veces tuvo que estar en la cárcel porque practicó abortos ilegales. O sea que ya era una mamá intensa. Intensa la Tana. Y el papá era boxeador y propietario de una taberna que atendía por la noche, y en el día era bombero. O sea que mira el crisol que tenía solamente entre la mamá y el papá. Frank fue hijo único porque, bueno, estuvo un parto aparentemente muy complicado, y a través de la técnica de forceps, que ahora prácticamente ya no se usa, le dejaron un tímpano perforado y una cicatriz detrás de la oreja izquierda y en el cuello. O sea, realmente, y pudo cantar igual, o sea, evidentemente tuvo algún tipo de disminución de audición, pero eso no le afectó, evidentemente, su posibilidad de cantar y de ser quien fue. Igualmente tuvo implicancias con los Kennedy, tuvo implicancias con aparentemente la mafia. En fin, tuvo una vida muy ajetreada, muy intensa, con muchos matrimonios y con muchas cuestiones en el medio. Fue pareja de Ava Gardner, fue pareja de Marilyn Monroe, fue pareja de Mia Farrow, conocida, ¿sí? Y bueno, nada, pero lo que es indiscutible es su voz. Y murió a los 82 años de un ataque al corazón, de un infarto, pero él ya venía teniendo problemas de corazón, problemas respiratorios, problemas. Y si ustedes lo ven en varios YouTube o en distintas películas o en presentaciones musicales, sobre todo siendo joven, lo van a encontrar siempre con el pucho en la mano, ¿sí? O sea que era un fumador también fuerte. Bien, entonces, teniendo en cuenta que hoy sería el cumpleaños de La Voz, de Frank Sinatra, y tenemos con un oyente que hacía mucho que no estaba en línea, que no nos escuchaba, que es Carol, le vamos a dedicar a Carol este tema de Frank Sinatra, que es Fly Me to the Moon. A ver si le gusta a Carol este tema. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Un espectáculo, la verdad que esa... Estas canciones son, a mí me trasladan a algún lugar, me gustaría ser así, este, como una gacela para moverme y demás, pero bueno, me parece que son... Podría ser música de la que yo digo para empezar a limpiar la casa, ¿no? Te pones un temita así y empiezas a buscar el trapo, la escoba, el plumero, decís, ¿por qué habitación voy a empezar? ¿Empiezo por el baño? No, empiezo por la cocina... Y te va dando como ánimo, Frank, con este Fly Me to the Moon, ¿sí? Bueno, igual si entran a buscar temas de él, son temas lindísimos todos. Pero bueno, yo quise buscar algo un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados, porque iba a ser a mi manera. No, vamos a poner otra cosa, vamos a poner otra cosa. Bien, así que bueno, espero que Carol le haya gustado. Ya nos avisó que sí, que le encantó. Así que bueno, me alegro mucho que esto sea así. Luis, ¿algo que vos quieras decirme? Si no, tengo algo para contarte. ¿Tenés algo para contarme? Tengo Contame. Algo importante para contarte que me llegó y que yo chequeé la información. ¿Salió el nuevo detergente para la ropa? ¿Eso es lo que vas a contar? No. No, que estás enganchado con el tema. No, no, pero no puse lavar ropa. Yo iba a limpiar el baño, la cocina. No había puesto la ropa. algo que me llegó a través de un mail... del gobierno de la ciudad y que yo obviamente chequeé como corresponde. Y que dice, la ley de identidad de género será parte del examen de residencias y concurrencias médicas. A partir del año próximo, 2017, la bibliografía obligatoria para rendir el examen del concurso médico y profesional también en la ciudad de Buenos Aires incluirá contenidos sobre diversidad sexual. A partir de la propuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, desde su Dirección General de Convivencia en la Diversidad, el Ministerio de Salud de la Ciudad incorporó leyes y bibliografía de diversidad sexual dentro del material de estudio obligatorio para rendir los exámenes en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que está buenísimo, la verdad que cuando yo lo leí dije, genial, ¿sí? Las residencias y concurrencias constituyen prácticas de capacitación de posgrado y abarcan disciplinas que no solamente son las médicas, también tenemos los psicólogos, enfermeros, bioquímicos, farmacia, fonoaudiólogos, kinesiólogos, musicoterapeutas, nutrición, odontólogos, bueno, y un montón más. Así que les aviso a todos aquellos postulantes a rendir el examen para ingresar a los puestos de concurrencias y residencias del gobierno de la ciudad en sus hospitales, que se va a agregar esta bibliografía y que me parece que está bueno porque tiende a contribuir a la formación y a la información y a la formación de las personas que se incluyan en estos puestos de trabajo y que favorezca, dentro de lo posible, el respeto a la diversidad. Esto no quiere decir que, porque hay una ley, como siempre dice nuestra amiga Catalina Galati, la ley, como está la ley, ya está y se cumple, ¿no? Bueno, pero me parece que es un pasito que está muy bueno, que está muy bueno y el cual aplaudo. Yo lo chequeé con mis coordinadoras y me dijeron sí, esa fue la respuesta. O sea, que estarán viendo cuál es la... Después, cuando tenga la ley que pongan o la información o los libros que incluyan, los capítulos, lo que sea, ya se los vamos a ir pasando. Así que bueno, eso es una información importante para el año que viene, para los exámenes de residencia y concurrencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Luis. Bien, no, estoy leyendo uno de los de las leyes que se votaron en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el pasado miércoles 7. Yo estuve allí porque además fue la asunción de la legisladora Laura Marrone, una licenciada en Ciencia de la Educación, que nosotros la tenemos bastante en nuestros programas, porque es la que siempre nos desasna bastante de todos estos de todas estas cuestiones políticas, prisa, pausa que imponen los gobiernos, tanto a los educadores como a los educandos, y ella siempre está ahí con la claridad y el conocimiento para explicar qué significa cada cosa. Bueno, el miércoles pasado Laura Marrone asumió la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya digo, estuve allí en la Asunción, en reemplazo de Patricio del Corro. Saben que el bloque de izquierda del FIT, del Frente Izquierda y los Trabajadores, como lo integran tres partidos ese bloque y ese frente, rotan sus cargos. A Patricio del Corro ya se le vencía el cargo por un año, y ahora el último año hasta el mandato lo ha asumido Laura Marrone. Allí se trataron fundamentalmente dos proyectos. Uno era la cesión de terrenos en lo que es el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, el histórico Autódromo Juan Manuel Gálvez, llamado ahora Juan Manuel Gálvez, antes se llamaba Juan Domingo Perón, fue hecho en el gobierno del general Perón. Y también se trataba otro proyecto del jardín zoológico, ¿no? De darle un marco legal a eso que le llamaron ecoparque, al ex jardín zoológico ahí en el parque, uh-huh. en el parque en Plaza Italia. Uh-huh. Vamos a ver si en un ratito podemos hablar con el diputado Adrián Camps, que él es por el Partido Socialista Auténtico. En realidad, él también intervino, como Laura Marrone y otros diputados más, votando en contra de estos dos proyectos. A mí me interesaría hoy, por lo menos, hablar con él sobre el proyecto que implicó esta sesión de la mayoría de los diputados y diputadas en la legislatura respecto al tema del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, qué significó y qué va a significar para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Esto. Así que vamos a ir una cortinita y creo que ya vamos a tener la conversación. Frente a las altas temperaturas, tomemos mucha agua. Permanezcamos en lugares frescos y ventilados. Usemos ropa fresca. Protejámonos del sol con anteojos oscuros. Cuidemos a los niños y adultos mayores. Comamos liviano. Reduzcamos la actividad física. Y evitemos exponernos al sol entre las 10 y las 17 horas. Ante cualquier emergencia, llama gratis al 107. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. En oído mortales, siempre a través de la M690 y a partir de www.laretaguardia.com.ar. Bien, y como decíamos, ya tenemos en comunicación telefónica al diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Adrián Camps. Él es integrante del bloque Partido Socialista Auténtico, y el miércoles pasado la legislatura, entre otros temas a tratar, había uno que decíamos que nos interesaba porque tiene que ver, además, con un lugar emblemático de nuestra ciudad hace más de 60 años, como es el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde allí se han desarrollado infinidad de carreras, tanto nacionales como internacionales. Han corrido, creo que no solo los mejores corredores de autos de Argentina, sino del mundo, ¿no? Cuando en la época que se corría la Fórmula 1 venían todas esas escuderías a darle un aire a nuestro autódromo, que hoy está totalmente abandonado. Pero queríamos que nos contara de qué se trataba este proyecto y por qué ustedes, como otras bancadas, iban a votar en contra y votaron en contra de esto que propone el gobierno de la ciudad. Buenas noches, Adrián. ¿Qué tal? La licenciada Cristina Varela y Luis Angiolo los saludamos. Bueno, mucho gusto. ¿Qué tal? Sí. Sí, bueno, nadie está en contra de que se reactive el autódromo, uh-huh. que se hagan inversiones. Lo que ocurre es que siempre es una constante en el gobierno del PRO, que viene mezclado con intereses inmobiliarios o sectores económicos. Y esto no escapa a esa lógica. Sí, el autódromo va a quedar dividido en dos áreas. Una es la pista, las tribunas y los servicios que allí se puedan prestar relacionados con las carreras. Y otras son 41 hectáreas que están sobre la avenida Roca, que se van a concesionar para proyectos relacionados con empresas de automóviles, concesionarias, un hotel, emprendimientos comerciales, talleres, venta de repuestos, y que es una actividad económica que no genera un barrio. Uh-huh. Si va a ser una zona comercial, que después de la sede de la tarde va a quedar abandonada, son 41 hectáreas, no es poco territorio, y lo mismo va a pasar los fines de semana. En una ciudad que tiene tanta eficiencia de vivienda como es la ciudad de Buenos Aires, destinar esa superficie únicamente para emprendimientos económicos que van a favorecer a grandes empresas, inclusive en el render que presentó el gobierno figuran los logos Volkswagen, Audi, Toyota. Sí. Yo lo denuncié cuando hice la exposición. Sí, sí. Nos parece un despropósito. No van a pagar impuestos, van a tener todo tipo de beneficios. Bueno, es tierra pública. Claro, una de las cuestiones que yo escuchaba allí en el debate, y algunos legisladores incluso hasta tenían duda, porque está planteado todo eso como a partir de un fideicomiso, ¿no? Sí, ¿qué sería sí. un fideicomiso y quién lo bancaría? ¿Quién pone la plata de ese fideicomiso? No, es que se plantea el tema del fideicomiso y la ley hace referencia al reglamento del fideicomiso, los que constituyen el fideicomiso, y la verdad es que nosotros al día de hoy no sabemos quiénes son. Ajá. Entonces, la Constitución le da a la legislatura la facultad de otorgar concesiones. Uh-huh. En este caso es una concesión a 25 años. Y no sabemos quiénes son. Claro. Ni cómo se van a manejar, ni cómo va a estar integrado el directorio. Digamos, esto es absolutamente un cheque en blanco. No solo, ya no al Poder Ejecutivo, a lo que estamos acostumbrados, sino que es un cheque en blanco a un conjunto de empresas, que son ellas los que van a decidir qué se concesiona y qué no. Sí. Entonces, esto ya es una delegación de facultades legislativas en grupos empresarios. Claro. Está absolutamente prohibido por la Constitución de la Ciudad, que en el artículo 84 dice que nosotros no podemos delegar funciones. Sí, sí. Y bueno, sí, diga. Sí, esto es así. Por ejemplo, yo al principio usted comentaba que hay toda la parte que sería las tribunas y las pistas, no se tocaría, no entraría entre esos 41 hectáreas. No, ¿quién, no. ¿Y cómo se resolvería eso como para reactivar lo que no. es el autódromo, que es carreras de autos, ¿no? Bueno, sí, eso la ciudad va a hacer una inversión y también va a convocar a empresas, cosa que no me parece mal. Claro, claro. Que en esas son ciento y pico de hectáreas que hacen directamente a la actividad automovilística. No me parece mal. Pero el tema es que junto con eso vienen las otras 41 que se entregan a una especulación comercial. Sí. Que no tiene nada que ver con el autódromo. Sí. ¿No? Sí, sí. No, me llama la atención también, estando ahí en la sesión, viendo cómo algunos socios del PRO en otros momentos sí. Votaron en contra, ¿no? Como Paulo Oliveto, de la coalición bueno. cívica, que lo votó en contra porque dice que no. Ella decía que no entendía un poco cómo era la mano, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son gente honesta, que uno puede tener diferencias políticas, pero son honestos. Claro. Y se dan cuenta que esto del fideicomiso es absolutamente inconstitucional. Sí. Y que estamos dándole facultad legislativa a grupos económicos. Claro. Ellos se dan cuenta. Uh-huh. Entonces, bueno, dice, mira, yo esto no te lo puedo votar, por más que seamos aliados en el gobierno nacional, como en la coalición cívica, uh-huh. Nosotros no vamos a votar esto. Aunque contradictoriamente el Frente para la Victoria, que por lo menos en los pasillos se decía que no lo votaría, después lo terminó votando con críticas. Bueno, el Frente para la Victoria tiene una conducta totalmente errática en la legislatura. Sí, ¿no? Sí, porque sí. depende de los acuerdos que alcance, votan o no votan. Sí, con ellos lograron esos votos. Bueno, también el Frente para la Victoria fue premiado con la vicepresidenta segunda de la legislatura. Así es, y también en la sesión en el tratamiento previo también escuché algunos discursos de cómo se entregaban esos, este, esos cargos, que en realidad el Frente para la Victoria fue premiado, el nombre cambiaron porque ya lo tenía. Sí, no tenía ninguna necesidad de votar. Uh-huh. Pero, bueno, a veces uno no sabe cuáles son los acuerdos que se alcanzan en la legislatura para votar determinadas leyes. Claro. No siempre se sabe. Sí. Pero la realidad es que hay posiciones que son indefendibles. Claro, Adrián, estamos hablando con Adrián Camps, ¿no? Legislador por el Bloque Socialista Auténtico. Uno cuando participa en las sesiones, como yo, como periodista, ustedes todos los días ven esa historia, pero los ciudadanos no la conocen, y me parece que a veces hay que transmitirle los usos y costumbres y malas costumbres, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba ahí, y mientras estaban sesionando y tratando el tema del autódromo, había un empleado entregando todo un bodoque de papeles que eran los proyectos que iban a tratar ahora, y muchos legisladores ni lo habían leído. Así es, yo ya estoy acostumbrado a eso, lo he planteado muchas veces. En esa sesión lo planteó la diputada Muiño. Sí. La verdad es que es intolerable que a nosotros nos tiren los textos sobre las bancas cuando ya se está tratando el proyecto. Claro. Bueno, ni hablemos entonces la sesión del jueves, lo que va a ser. Sí, no sé cómo será el jueves, porque ya sacaron la mayoría de las cosas que querían sacar, ya las sacaron. Claro, pero son esas últimas sesiones ómnibus donde entra todo, ¿no? Sí, pero la mayoría las incorporaron en la sesión especial del miércoles pasado. Bien, bueno, más o menos entonces esto del autódromo queda así. Lamentablemente es un polo nuevo, sí. Es tierra pública que no lo vamos a recuperar nunca más. Como tantas otras que han estado entregando en estos años. Ya va a quedar en manos de las empresas, no se las sacamos más. Y tiene una curiosidad lo del autódromo, ¿no? Porque ellos hicieron propaganda de que incorporaban 4 hectáreas de espacios verdes. Sí. Y yo les demostré en la sesión que lo que dicen ellos que va a ser espacio verde es la pista que hay para aprender a manejar. Claro. ¿No? Sí. Donde la gente va a aprender a manejar y saca registro. Eso dicen ellos que es un parque público. Ah, claro. Entonces claro. También mienten. Claro, sí. Y nadie me contestó ni me refutó. Si vos tuviste la sesión, habrá visto que nadie me dijo, no, mira, estás equivocado. No. Esto no es la pista de manejo, pues yo la busqué, me recontra informé y es así. Sí, exactamente. Sí, y sí. Nadie me contestó. Sí, bueno, pero es lo mismo que hacen cuando están las audiencias públicas que van distintas personas a intervenir y están los diputados que votan a favor. A mí me ha pasado en una de las audiencias públicas de pedirle a todos los diputados que iban a votar a favor de entregarle a la curia una serie de terrenos y los invité a que se subieran al atril para que todos los que estábamos de este lado escucháramos su propuesta y todos miraron para otro lado y ninguno se subió a explicarlo. No, pero es muy importante que ustedes lo difundan. Sí, seguro. Porque existe un tipo de silencio que pasa en la legislatura. Así es. Bueno, eso es lo que permite que muchos diputados hagan acuerdo con el PRO y voten leyes que no se pueden votar porque nadie se entera. Bueno, Adrián Camps, le agradezco y quizás, si no es molestia, había otro tema también importante que es muy fuerte para quienes tenemos muchos años y lo hemos usado tantos años nosotros de chico, nuestros hijos, nuestros nietos, que es esta modificación del zoológico, donde ustedes también han tenido una posición clara y contraria, pero lo podemos dejar para la próxima semana, ¿le parece? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, un abrazo, luego. Gracias, adiós. Chao, okay. Oír. Mortales. En Oíd Mortales. Y bueno, quedamos entonces para otro día charlar sobre el tema del zoológico. Sí, porque ¿sí? También, vos sabés que el día ese que estábamos en la legislatura, estaban en la calle, sobre Perú estaban, y en Avenida de Mayo, movilizados un grupo de adherentes a que este proyecto del zoológico no pasara. Abro paréntesis, cuando me comuniqué hace un rato fuera de micrófono con Adrián Camps, estaba justamente en una reunión de esta gente que es el grupo Sin Zoo. Uh-huh. Es el grupo Sin Zoo que está trabajando para que el zoológico de Buenos Aires no sea lo que quiere el gobierno de la ciudad. Porque vos sabés lo que quiere hacer el gobierno de la ciudad. No sé si el 80% de los animales que hoy están en el zoológico lo van a llevar a la reserva. ¿Vos te imaginás un rinoceronte y un hipopótamo en la reserva de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ese es uno de los proyectos que quieren, que ya votaron. Ahora hay que ver cómo lo van a instrumentar. Por eso me interesaba hablar con Adrián Camps. Pero te decía, estaban los del zoológico y además estaban un grupo que serían más de 200 trabajadores de garajes, de playas de estacionamiento y de lavaderos que trabajan en la zona del microcentro y del macrocentro y que a partir de un proyecto de ley que tiene presentado el gobierno de Rodríguez Larreta, lo van a cerrar y lo van a hacer peatonal, o sea que esa gente pierde trabajo. Hay más de 2.500 personas o más que pierden, se quedan sin trabajo porque van a tener que cerrar esos garajes, esas estaciones de servicio, esas playas de estacionamiento. Uh-huh. Parece que por la movida que hubo hasta ahora, la levantaron el tratamiento de ese proyecto de ley de peatonalizar todo lo que es el macrocentro. O sea que el macrocentro creo que va desde Belgrano hasta Córdoba y desde el Bajo hasta pasando Jujuy, por ahí, hasta Uruguay. Hasta Uruguay. Igual, si querés cierran recorrer todo la ciudad de Buenos Aires, el próximo lunes yo les voy a contar estos micros amarillos, que son como los que hay en todos los hablemos países de los micros amarillos. Pero sí, vamos a dejarlo para la semana que viene. Acordate, y si tenés ganas de tomarlo, siendo ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, el recorrido, yo te digo este dato y lo hablamos el lunes que viene, este tema. Uh-huh. 250 pesos. 250 pesos. O sea, yo quiero llevar a mi nieto y tengo que pagar 500 pesos nosotros como ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires para hacer el recorrido de estos micros. Así que después lo vamos a, el lunes que viene me gustaría ampliarlo. Y también el lunes que viene voy a dejar el otro audio de los adultos en la ciudad, porque no vamos a tener tiempo de poder escucharlos tranquilos, ¿sí? Claro. Lo que sí podemos decir, y antes de que termine el programa, porque me parece importante, porque si no se va a pasar la fecha, es que el miércoles 14, o sea, pasado mañana, se presenta el sexto libro de poesías de Marcos Britos, Marinero del Desierto, luego de 13 años de su anterior libro de poemas, Viajes y Regresos. Bueno, vos lo conocés bien a Marcos Britos y él va a presentar esta antología en la Asociación Cultural La Paila, en la calle Costa Rica, 4848, a las 7 de la tarde, el próximo miércoles 14 de diciembre. Marcos Britos, su libro, su sexto libro de poesías, vuelvo a repetir, Costa Rica, 4848 a las 19. Vos sabés que él escribió un libro, además, que es una investigación histórica sobre el teatro, es un teatro escuela Fray Mocho. Fue un teatro escuela Fray Mocho que el director fue, no me puedo acordar ahora el nombre, muy conocido, ahora no lo tengo el nombre, se me fue y lo voy a buscar. Pero el papá y la mamá trabajaron en ese teatro, pero la particularidad el papá y la mamá de Marcos Britos trabajaron y la particularidad de ese teatro fue que recorrieron toda la Argentina en micros. Iban en un micrito y iban localidad por localidad representando obras de teatro. El Teatro Fray Mocho estaba allí en por la calle, si no me equivoco, Sarmiento y Sarmiento y Medrano, Sarmiento y Salguero. Y no me puedo acordar ahora cómo se llamaba, lo voy a buscar, lo tengo que sacar. El director del teatro, si querés seguir, la calle, el teatro estaba en, y está, en Perón 3644. Centro Cultural Fray Mocho, así es.